Noticias. A esta hora, meteorología desactiva el aviso amarillo por lluvias en la provincia de Jaén y por viento en Granada. El Guadalquivir ha vuelto a subir su nivel y se espera cómo evolucione en las próximas horas. En el pueblo jienense de Mogón sigue habiendo cierta preocupación. Francisco Zamora es el alcalde. La verdad que si sigue lloviendo, pues seguimos mirando con un poquillo de miedo, ¿no? Hay un poquillo de miedo porque el pantano está muy, muy harto en su... Está muy lleno, lo que se suele decir, y la verdad que ahora mismo Mogón y todo lo que conlleva la cuenca del Guadalquivir, pues la verdad que estamos un poquito asustados, la verdad que es eso. Y en Málaga, este lunes se reúne el Consejo de Administración de la empresa Limasa del servicio de recogida de basura en la capital. Van a analizar la huelga convocada por los empleados para esta Semana Santa, María Ibáñez. La negociación entre trabajadores de Limasa y la empresa está estancada en tres puntos que parecen de momento insalvables. No quieren trabajar los festivos, pretenden consolidar la paga de productividad, aunque estarían dispuestos a dejar de percibir una parte este año, y exigen el contrato de los 150 trabajadores eventuales. De fondo también la herencia de los contratos en esta empresa, que pasan de padres a familiares tras la jubilación, algo muy criticado en la ciudad. Esta semana continuarán las negociaciones entre ambas partes. Si nadie lo remedia, la huelga de recogida de basura arrancaría en la capital a las 6 de la madrugada de este viernes de Dolores. No dejamos en Málaga, porque en Álora se vivirá hoy el segundo día de luto por la muerte de Mónica, una menor de 14 años que fallecía este fin de semana tras caer a un canal de agua. La Guardia Civil investiga ahora por qué decidió el hormigón del canal al paso de la menor. Ocurría en la barriada Paredones. Y en aguas del Estrecho se ha abandonado ya la búsqueda de los dos inmigrantes que desaparecieron también este fin de semana tras naufragar la patera en la que viajaban cerca de la ciudad marroquí de Tánger. Los otros 8 sin papeles que viajaban en esta embarcación fueron rescatados por salvamento marítimo y trasladados hasta el puerto de Tarifa. Uno de los ocupantes de la embarcación alertó de su situación. También han sido llevados al puerto tarifeño los 32 inmigrantes de otra patera, entre ellos 6 mujeres y un bebé. Y salimos al exterior. El Parlamento chipriota celebra mañana la sesión de urgencia en la que el presidente del país, Nikos Anastasiadis, va a tener que explicar los pormenores del singular rescate a Chipre y la quita de los depósitos de los ciudadanos. Según el presidente chipriota, esta quita, aprobada por el Eurogrupo, es la única alternativa frente a la quiebra del sistema bancario. Pero los ciudadanos chipriotas están indignados. Estoy molesto y enfadado con la situación a la que nos enfrentamos. No tenemos ni idea de lo que nos deparará el mañana. La situación es realmente difícil. La situación es trágica. A esta hora, 12 de la noche, hay 11 grados en Huéscar, Granada, 14 en Benalúb, Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, y 15 en Cantillana, en Sevilla. 12 y 3 minutos. RAI, Radio Andalucía Información.